Algún día me iré, como se apaga la luz en la puesta de sol, allí donde nace luz. Penas son por ahogar, esa es toda mi vida. Beber para olvidar que ella ya está con otro. Y aunque me da igual, por dentro algo me quema. Me voy a emborrachar allí donde nace luz. Donde nace luz. Agarro la guitarra, allá la enseñé bien. Cuando yo hablo te callas, no lo diré otra vez. Así que presta atención, no lo repetiré. Que por siempre te espero, siempre te esperaré. Se apaga.